Viernes 23 de enero. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. 1 Corintios 1, versículo 10. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a estar unidos en un mismo sentir y parecer, 1 Corintios 1, versículo 10, pero esta unidad no puede confundirse con una uniformidad pasiva que tolere la injusticia o el error en nombre de una falsa paz. Jesús mismo estableció una división clara entre quienes escuchan su llamado y quienes se resisten a seguirlo, Lucas 9, versículo 62. Su mensaje no fue de complacencia con los sistemas opresores, sino de un reino fundado en la justicia, la misericordia y la verdad. El mismo sentir al que somos convocados no es un acuerdo superficial ni la sumisión a líderes religiosos que distorsionan el Evangelio, sino la sintonía con el corazón de Cristo, que denunció la hipocresía, Mateo 23, y priorizó a los marginados, Lucas 4, versículos 18 al 19. La unidad auténtica no significa callar ante el abuso o la teología que justifica la violencia. Por el contrario, exige discernimiento, examínenlo todo, retengan lo bueno, 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. Pablo no pedía tolerancia hacia quienes corrompían el mensaje del Evangelio, Gálatas 1, versículos 8 al 9, sino fidelidad al camino de Jesús. Por eso, el mismo sentir es un compromiso activo con la paz que nace de la justicia, no de la complicidad. Es rechazar a los falsos profetas que vienen con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7, versículo 15. La comunión cristiana se rompe cuando se normaliza la opresión, pero se fortalece cuando se lucha juntos por el reino. Ser uno en Cristo, entonces, es compartir su misión, amar sin exclusiones, defender al débil y confrontar las estructuras de pecado, aunque eso implique ser incomprendidos. Como él advirtió, no he venido a traer paz, sino espada, Mateo 10, versículo 34, es decir, una división necesaria entre quienes optan por su reino y quienes se aferran al poder injusto. Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.